Gwen, el rey del Far West. Leyenda del western americano. John Wayne fue un actor estadounidense que comenzó su carrera en la década de los años 1920, en plena etapa del cine mudo. Nació en Winterset, Iowa, como Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907. Conocido popularmente como El Duque, fue un ícono estadounidense, rudo y masculino, y símbolo de América durante muchas décadas. Memorable por el timbre distintivo de su voz, su forma de caminar y su presencia física. Su familia era presbiteriana. Su padre, Clyde Leonard Morrison, era descendiente de escoceses e irlandeses e hijo de un veterano de la Guerra Civil estadounidense, mientras que su madre, Mary Alberta Brown, era descendiente de irlandeses. En 1911, toda la familia se mudó a Glendale, en California, y fueron los vecinos de Glendale quienes comenzaron a llamarle Big Duque, Gran Duque, porque siempre estaba con su perro, que se llamaba Little Duque, Pequeño Duque. Pero él prefería que le llamen Duque o simplemente Morrison, por lo cual este apodo le quedó por el resto de su vida, el apodo de Duque. Sus años de la infancia estuvieron marcados por la pobreza. Era un estudiante bueno y popular, por ser alto para su edad. Fue un jugador estrella de fútbol americano en la escuela secundaria de Glendale y fue solicitado por la Universidad del Sur de California, donde fue miembro de los Trojan Knights y se integró en la fraternidad Sigma Chi, y jugó en el equipo de fútbol americano de la universidad con el legendario entrenador Howard Jones. Una lesión que sufrió mientras nadaba frustró su carrera deportiva, por lo que perdió su beca deportiva también en la universidad y no pudo finalizar sus estudios. Y mientras estudiaba, comenzó a trabajar cerca de los estudios de filmación, y Tom Mix, estrella de cine western, le ofreció un trabajo temporal durante un verano a cambio de que le consiguiera entradas para los partidos de fútbol americano. Y pronto comenzó a tener pequeños roles e hizo amistad con el director de cine John Ford. Su carrera cinematográfica comenzó en la década de 1920, pero su éxito y fama se consolidaron entre la década de los años 40 y 1970. Su imagen ha quedado asociada con el género western y películas de guerra, pero se desempeñó también en variados géneros. Junto con sus compañeros de equipo de la universidad, apareció como jugador de fútbol en la película Maker of Men, filmada en 1930 de la Columbia Pictures, protagonizada por Richard Cromwell y Jack Hall, figurando como Marion Morrison. Y en ese año protagoniza The Big Trail, La Gran Jornada, que fue el primer western épico con sonido, en el cual Marion mostró sus habilidades, dirigida por Raoul Walsh, quien descubrió a John Wayne y le puso su nombre artístico, John Wayne. Hay historiadores del western que aseguran que John Wayne sabía cabalgar muy bien desde chico, pero otros aseguran que actores de riesgo o stunt le enseñaron a cabalgar y le enseñaron también otras habilidades utilizadas en las películas del oeste. Por estos años, John Wayne es contratado por Lone Star Monogram Picture para filmar mediometrajes. Luego de haber participado en la película Sin Novedad en el Frente, de corte antibélico, y en Los Tres Mosqueteros del Desierto, de 3 minutos 40, una historia episódica basada en la novela de Alejandro Dumas, convirtiendo a los mosqueteros en miembro de la Legión Extranjera Francesa. Y el teniente Tom Wayne es el piloto norteamericano que se transforma en D'Artagnan, con 3 legionarios que salva de un ataque de mercenarios árabes en el desierto. Luego pasa a ser protagonista de 36 western, o 38 aproximadamente, de 50 a 60 minutos tipo clase B, que le sirvieron de escalera para llegar a ser el gran John Wayne. Después de su actuación en La Diligencia, dirigido por John Ford, que ya lo convirtió en una estrella. Comenzó en 1932 como actor secundario en El Ciclón Tejano. Y luego sí, fue el intérprete y tiene algunos muy interesantes cortometrajes como La Ruta del Telégrafo, sobre el tendido de las líneas de este medio de comunicación de la Western Union hacia el oeste, Acero Azul, Camino a Sagebruch, La Conquista de los Páramos, El Hombre de Utah, El Defensor de la Ley, Randy el Solitario, Bajo el Cielo de Arizona, El Jinete del Alba, Cañón del Paraíso, Fronteras sin Ley, El Camino del Desierto, La Nueva Frontera, El Camino de Oregón, y también se creó un trío de justicieros que se llamó Los Tres Mosqueteros, y uno de ellos era John Wayne, y se filmaron 6 mediometrajes. Estampida en Santa Fe, Rancho Río Rojo, Nueva Frontera, Overland Stage Riders, Pulse of the Saddler y Three Texan Steers. No tengo la traducción de los tres últimos. Luego de la dirigencia, John Wayne sería íntimo amigo de John Ford y se convierte en su actor preferido por varios años posteriores, y realizan juntos unas 15 películas, varios westerns, entre ellos Río Grande, Más Corazón que Odio, Sangre de Héroes, El Hombre Quieto, Marcha de Valientes, Un Tiro en la Noche, La Conquista del Oeste y otros géneros como Alas de Águila y Aventureros del Pacífico. Durante los años 40 su carrera se engalana con varios títulos como La Ruta Fatal, La Dama de Luisiana, Los Tigres Voladores, Romance de los Siete Mares, Regreso de Batán, Su Adorable Enemiga, Los Conquistadores de Oklahoma, Hogueras de Pasión, El Ángel y el Malvado, Dakota, Sangre de Héroes, Río Rojo, y en los años 50 uno de los papeles más apreciados de John Wayne que se recuerda fue el de Débiles y Poderosos del año 1954, dirigida por William A. Wellman, junto a Robert Stack, siendo piloto y copiloto de un avión que sufre desperfectos en pleno vuelo. E inmediatamente filma Una Isla en el Cielo, 1955, otra historia de aviación realizadas con un año de diferencia por los mismos productores, con el mismo director, el mismo guionista y el mismo montajista. Y luego en 1957 filma Rivales del Rayo, otra historia de aviación secundado por Janek Deleuze, pero además le recordamos todos estos títulos: La Legión Invencible, Arenas de Iwo Jima, La Bruja Roja, Río Grande, La Fuerza Siliente, Tres Hijos del Diablo, Águilas en el Destierro, Intriga en Honolulu, El Hombre Quieto, Hondo, Cacería en los Mares, Alas de Águila, Callejón Sangriento, Más Corazón que Odio, La Leyenda de los Perdidos, Río Bravo, El Bárbaro y la Geisha, Marcha de Valientes y Furia de Alaska. En los años 60 también aquilata muchos títulos, comenzando con El Álamo, de la que es codirector y productor, como ya les dije, Un Tiro en la Noche, Los Comancheros, Hatari, El Día Más Largo del Siglo, La Conquista del Oeste, Aventurero del Pacífico, El Gran Manglington, Primera Victoria, El Fabuloso Mundo del Circo, La Más Grande Historia Jamás Contada, Los Hijos de Cathy Elder, La Sombra de un Gigante, El Dorado, Lucha de Gigantes, Vórtice de Fuego, Los Invencibles y Los Boinas Verdes, de la que es director también. Y viene Temple de Acero, interpretando al veterano aguacil Rowan Rooster Cogburn, papel con el que ganó el Oscar al mejor actor. Y muchos pensaron que este Oscar le fue otorgado como reconocimiento a sus 40 años de ardua labor en el cine, más que por su desempeño en Temple de Acero, porque tuvo mejores interpretaciones anteriores, como en el caso de Río Rojo, allá por el año 1948, habiendo obtenido una nominación por su trabajo en Arenas de Iwo Jima. Y como productor tuvo la nominación a Mejor Película por El Álamo del año 1960. En los años 70, luego de este triunfo, filma El Rey del Oeste, Río Lobo, Gigante entre los Hombres, Los Cowboys, Los Chacales del Oeste, De su Propia Sangre, Macu Detective Implacable, La Muerte Sigue Sus Pasos, El Aguacil del Diablo, donde nuevamente será Roster Corbin, acompañado por Katharine Hepburn, siendo esta su última película, El Tirador, del año 1976. John Wayne filmó cerca de 170 películas, 39 mediometrajes de 1932 a 1937, y tiene el récord de la mayor cantidad de papeles protagonistas en la historia del cine, con 142 protagonismos. No era adicto a la televisión, pero aceptó en 1975 accediendo a un capítulo de la serie Antología. En 1960 filmó un capítulo para la serie Caravana, y en 1962 aceptó hacer un capítulo de Alcoa Premier. En el año 1967 apareció no acreditado en un capítulo de la serie Los Nuevos Ricos. Y de 1968 a 1973 aceptó actuar en la serie Love Inn, en la que llegó a 14 capítulos antes de fallecer. Tal vez debido a su gran popularidad o a su posición como el republicano más famoso de Hollywood, el Partido Republicano le propuso se presentara como candidato a presidente en el año 1968. Pero Duque rechazó la idea porque pensaba que no era positivo que un actor de cine aspire a la Casa Blanca, pero apoyó sin retaseos la candidatura de su amigo Ronald Reagan como gobernador de California en 1966 y en 1960, quien años después sería el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y por dos periodos. Por otro lado, se destacó como uno de los miembros más influyentes de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos. En septiembre de 1964, se le diagnosticó un cáncer de pulmón y recibió una intervención quirúrgica para hacerle extraído el pulmón izquierdo y dos costillas, y sobrevivió este tratamiento. Y se atribuyó la enfermedad al hecho de haber estado expuesto a la radiación atómica en 1956 durante la filmación de la película El Bárbaro y la Geisha, que se rodó en el desierto de Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares, y el equipo de filmación desconocía las posibles secuelas de su exposición al polvo radiactivo. La coprotagonista Susan Hayward murió de cáncer muy joven, al igual que el actor mexicano Pedro Armendáriz, que no alcanzó a culminar su trabajo en la película de Rusia con Amor, y la actriz Arnes Moregeat, así como muchos más de los 40 miembros del equipo de filmación. Pero el gobierno de los Estados Unidos negó que fuera por ello la muerte de todos esos integrantes del equipo de filmación de la película El Bárbaro y la Geisha. John Wayne estuvo casado 3 veces en su vida. Su primera esposa fue Josefine Alicia Sáenz, de ascendencia española, de quien se divorció en 1945. Su segunda esposa fue Esperanza Baur, de quien se divorció en 1954, para luego casarse con Pilar Palet, con quien seguía casado cuando falleció en 1979, pero solo oficialmente, porque Pilar se había cansado de seguirle a todos los lugares donde se rodaban las películas que protagonizaba y ya no convivía con él. Sus hijos fueron Michael Wayne, nacido el 23 de noviembre de 1934, fallecido el 2 de abril del año 2003. Tony Wayne, nacido el 25 de febrero de 1936, que falleció el 25 de febrero del 2000. Patrick Wayne, nacido el 15 de julio de 1939, y Melinda Wayne, nacida el 3 de diciembre de 1940, todos de su matrimonio con Josefine Alicia Sáenz. Luego siguen Isaac Wayne, nacida el 31 de marzo de 1956, autora de una memoria de su vida como hija. Ethan Wayne, nacido el 22 de febrero de 1962, y Marisa Wayne, nacida el 22 de febrero de 1966, coincidiendo día y mes, de su matrimonio con Pilar Palete. Según el sacerdote Gretchen de Newport Beach, Duque frecuentaba la iglesia católica en la isla de Balboa, donde meditaba, contemplaba y hablaba con Dios. El lunes 11 de junio de 1979, su estado de salud comenzó a empeorar lentamente, entrando en un estado de coma. Y el sacerdote Paul Curtis fue a verle. Su hijo Patrick le dijo: "Papá, el padre Curtis quiere verte". Y cuando estaba saliendo de la habitación del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, pensando que no podría contestarle, le oyó decir: "De acuerdo". Y el sacerdote estuvo solo con él 15 minutos. A las 17 y 23 horas de ese día, 11 de junio de 1979, el gran duque John Wayne falleció a causa de cáncer de estómago. Nada que ver con su cáncer de pulmón de 13 años atrás, 16 días después de cumplir los 72 años. Según su hijo Patrick y su nieto Matthew Muñoz, que era sacerdote de la diócesis de Orange en California, John se convirtió al catolicismo poco antes de su muerte. El arzobispo de Panamá, Marcos Gregorio McGrath, celebró el funeral en Nuestra Señora de Los Ángeles en Corona del Mar el viernes 15 de junio. Al acto solo asistieron familiares de John Wayne y fue sepultado en el cementerio Pacific View Memorial Park de Corona del Mar, en California. Para evitar una posible profanación, su esposa Pilar Palet hizo sepultar su cadáver en una tumba anónima, mientras que se colocó una placa conmemorativa en un espacio sin tumba. Duque pidió que su epitafio se escribiera en español y dijera: "Feo, fuerte y formal". Su esposa Pilar falleció el 24 de junio del año 2003, justamente en el día de su 70 aniversario de la boda con Duque. Fue amigo personal de quien fuera su mejor pareja en el cine, la actriz Maureen O'Hara, en filmes como Río Grande y El Hombre Quieto. Los hizo una pareja muy valorada por el público. Después de su muerte, Maureen O'Hara logró que el Congreso norteamericano emitiera una medalla conmemorativa en honor a John Wayne. Y el Correo de los Estados Unidos emitió un sello postal de la serie Performing Art con su efigie. Además figura en otros sellos postales que conmemoran afamadas películas estadounidenses, especialmente del Far West. En el año 1999, el American Film Institute le otorgó el lugar número 13 en su lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos. Una encuesta a Harris, publicada en 2007, le otorgó el tercer lugar entre las estrellas favoritas de los Estados Unidos. La única estrella ya fallecida en la encuesta y a la vez la única estrella que había estado apareciendo en ella todos los años. Por ello es que es célebre su eslogan: "John Wayne es América". Al igual que su postura política y conservadora y su apoyo a las posturas políticas anticomunistas en la década de los años 50. Y de esta manera hemos recordado al rey del oeste, al rey del Far West, un hombre que dedicó su vida al cine, prácticamente porque, de acuerdo a ello, su esposa, Pilar Palet, lo dejó porque ya se cansaba de seguirlo a todos lados. Un hombre que gustó filmar toda su vida, por eso llegó a 170 películas, el número uno en protagonismos. John Wayne, el rey del oeste. Esto fue dedicado a su querida memoria.